Lo inexplicable, misterios sin resolver, sucesos paranormales. Cada semana, tu cita con el misterio está aquí. La Cuarta Esfera. Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza La Cuarta Esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Buenas noches, queridos amigos. Muy buenas noches, queridos esféricos. Nos encontramos nuevamente en nuestra esfera particular, dispuestos a viajar por esos lugares e historias que tanto nos gustan. Esta noche lo haremos bajo el título Secretos. Así que antes de levantar el vuelo, me gustaría hablar de esos secretos. Y no me estoy refiriendo a ese mítico grupo de la década de los 80 y a la más que famosa movida madrileña. Quiero hablar de esos secretos que el ser humano guarda en un lugar de su mente y que es totalmente inaccesible. Recuerdos que marcan una época en nuestras vidas y que en muchos casos guardamos bajo una llave imaginaria, bien porque sintamos vergüenza o porque desvelarlo pueda ser dañino para quien nos rodea. Siempre he imaginado la mente humana como una gran biblioteca, con sus estanterías, muchas de ellas llenas de polvo, otras precintadas, a saber por qué. Pero todas ellas comparten una característica. En ellas hay un cartel en el que podemos leer una fecha en concreto. Y estos son los que nos interesan. Son a los que yo esta noche quiero referirme. Son los situados en la parte más oscura y menos accesible, y que permanecen semi-olvidados con un gran cartel en el que reza una gran X. Todos nos haremos la pregunta de qué es lo que guardan esos estantes. Posiblemente un nombre. Posiblemente una noche, un día, el nombre de una persona, una charla, un momento en concreto. ¿Y por qué? ¿Por qué los mantenemos acustodiados? Tal vez sea porque en ellos esté guardado nuestra esencia de vida. En ellos esté guardado el secreto de nuestra forma de ser o de actuar. En ellos tengamos ocultos nuestros miedos, nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestras metas. Como tantas veces he dicho, la vida es un libro de 100 hojas. Y curiosamente, siempre falta alguna. Pero ¿dónde se encuentra? Queridos esféricos, se encuentra en ese lugar secreto donde solo nosotros tenemos acceso. En esa estantería que se mantiene en la oscuridad. En el lugar más solitario, precintada, llena de polvo, y donde reza una gran X. Síguenos en Facebook, Twitter y Google Plus. Somos La Cuarta Esfera. Vamos a dar comienzo a los temas de esta noche, pero antes, y como hemos dicho en el programa anterior, vamos a leer algunos de vuestros comentarios, en el que, por ejemplo, Noé no está, nos dice: maravilloso programa, gracias por hacernos reflexionar sobre tantas cosas tan profundas que han tenido mucha trascendencia en mi vida. Miles de gracias y seguirá así. Gracias a ti, Noé no está, porque gracias a personas como tú, a personas que nos escucháis, nosotros cada semana podemos estar aquí y compartir lo que pensamos y lo que no pensamos con todos vosotros. Anónimo nos escribe y nos dice: una bonita manera de destruir la ira que en mayor o menor medida todos tenemos. Un saludo desde Bilbao, otro saludo a Bilbao, y decir que sí es cierto, ¿no?, que todo el mundo en mayor o menor medida tenemos algo de ira, ¿no?, bien sea por algo que nos ha ocurrido o por algo que está ocurriendo en alguna parte del mundo y a lo mejor nos está afectando. Otro de los mensajes que nos ha llegado es el de Ramón Casas González, en el que nos dice: me he enamorado de la forma en que habéis llevado hoy el programa. Gracias, ha sido alucinante. Se refiere al programa de la semana pasada, en el que hablábamos de la ira. Ramón, yo creo que la mejor manera de explicar algo, como en este caso era la ira, era poniendo un ejemplo que conozcamos o que yo conozca. Y el mejor ejemplo, pues, era el mío, ¿no? Esa ira y esa mala leche que a veces tienes y que no eres capaz de deshacerte de ella por mucho que hagas, porque constantemente, y todos lo sabemos, la vida nos da palos, ¿no?, y nos da, siempre nos encontramos algún bache. Entonces lo que quise, pues eso, fue poner mi granito de arena, ¿no?, para que se entendiese bien a qué me refería cuando hablaba de la ira. Pedro G. nos dice que hacemos un programa fantástico, y cuando se habla desde la verdad que uno conoce, hacer llegar y sentir ese sentimiento a los demás es fácil. Como él pone, cojonudo alto. Bueno, pues Pedro, muchísimas gracias por tu comentario. Y sí es cierto, cuando uno habla de la verdad y de lo que conoce, es mucho más sencillo llegar a la gente. Nos vamos ahora al comentario de Ewa970. Nos dice que con tus palabras me has hecho recapacitar en ese vacío interior. Ira, resentimiento que sentía y no sabía el porqué. Y sí, lo digo en pasado porque con este programa has conseguido que logre abrir esa puerta que mi ego me impedía abrir. Gracias por hacer este programa. Me has abierto un sendero más bonito y mucho más agradable. Quien nos ha hecho más agradable y más bonito el día ha sido tú, Ewad, con este comentario. Y yo creo que la misión era esa, ¿no? Que sé que mañana posiblemente yo me vuelva a enfadar, por lo que sea, pues, por el trabajo, por lo que sea, por miles de cosas me puedo enfadar. Pero también sé que no se va a convertir ya en ira. Podrá ser un enfado, mala leche, pero ya no va a ser ira. La ira he decidido dejarla de lado y continuar mi vida. Puede ser un enfado puntual, pero no va a ser como durante muchos años sentí esa ira profunda, esa rabia contra, no sé contra quién, pero que estaba muy en mi interior. Eduardo Javier nos dice: qué bueno el comienzo. ¿Quién no se ha sentido alguna vez así? Vamos a vencer la ira. Ese es el objetivo, Eduardo. Vamos ya a finalizar los comentarios con uno que nos deja Oriol y que nos dice: buen rollo. En compartir la sabiduría es la máxima expresión de la grandeza. Gracias por el programa. Firman Laura y Uri. Bueno, pues un beso allá donde estéis. Podéis dejarnos de dónde nos escribís, que así sería más bonito, ¿no?, poder saber de qué partes nos estáis escribiendo y poder enviar un saludo a todos los amigos. Voy a aprovechar, por cierto, a enviar un saludo a todos los oyentes del grupo A3J Radio, donde estamos emitiendo. Emitiremos mañana a las 7:30 de la tarde. Se estará escuchando nuestro programa allí. Y vamos también a enviar un fuerte abrazo a todos los oyentes de Radio Cadena en las Islas Canarias que nos están escuchando ahora mismo en directo. Un fuerte abrazo, de verdad, de corazón. Es mi segunda tierra porque he estado ahí bastante tiempo trabajando y, bueno, haciendo vida. Y la verdad es que tengo que volver algún día. A ver si me toca una buena lotería y me voy para ahí de cabeza. Gracias y espero recibir muchos, muchos más comentarios. Continuamos. Lo inexplicable. Misterios sin resolver. Sucesos paranormales. Cada semana, tu cita con el misterio está aquí. La Cuarta Esfera. Eduardo, ya hemos llegado a nuestro destino. Hola, Blackfer. Estaba relajándome un poco. Supongo que estarás agotado. Bueno, más que agotado, reflexivo. Eso no es malo. A veces debemos reflexionar para poder corregir nuestros errores. ¿En qué piensas ahora? No, en nada. Cuando uno reflexiona siempre piensa en algo. Sí, bueno, pero... Prefieres no decirlo, ¿verdad? ¿Cómo me conoces, Seguro que estás hurgando en tus estantes. ¿Estantes? Bueno, ya me entiendes. Siento no decirte nada, Blackfer, pero es algo que estaba pensando y es íntimo. Lo entiendo perfectamente, Eduardo. ¿Qué sería de vosotros si os dieseis a conocer? Dejaríamos a la vista nuestros puntos débiles. ¿O presentaríais al mundo vuestros sueños, vuestras ilusiones y vuestras metas? ¿Y qué conseguiría con ello? ¿Que se rieran de mí? Posiblemente que alguien te ayudara. No creo. No dudes nunca de lo que desconoces. Bueno, dejémoslo así, Blackfer, y vamos a la sala que nos está esperando nuestro invitado. Esta noche vamos a hablar con una persona que lleva décadas investigando toda clase de fenómenos extraños ocurridos en el País Vasco. Nos va a presentar su nuevo libro, en el que da a conocer los 20 mejores casos relacionados con el mundo de los ovnis, los fenómenos paranormales y lo insólito. Ha obtenido acceso a documentos oficiales y ha investigado cada uno de los incidentes, entrevistando a los protagonistas de los hechos. En su nueva obra nos trata diferentes temas relacionados con el misterio. Nos habla de que el ejército investigó oficialmente el aterrizaje de ovnis en las minas de Gallarta. O, por ejemplo, un espectro que fue visto en varias ocasiones en el edificio de la Delegación de Hacienda de Victoria. Manchas de sangre espontáneas y el inexplicable movimiento de objetos que aterrorizaron a los habitantes de una vivienda. O cómo unos agentes de la policía vasca se enfrentaron a un ser ensotanado en la carretera de Ayordín. Una completa obra de investigación sobre los enigmas de Ochate que no nos dejará indiferentes. El invitado de esta noche es un investigador que ha perseguido misterios durante más de 2 décadas. Autor de libros como Crónicas de Brujería, Un viaje por la España de las Brujas y 50 lugares mágicos del País Vasco. Coautor del libro 50 lugares mágicos para enamorados en España y segundo premio de investigación El Ojo Crítico. Además es colaborador del programa televisivo Cuarto Milenio, que dirige Iker Jiménez en 4 Televisión, y del desaparecido espacio radiofónico de la cadena SER, Milenio 3, también dirigido por Iker Jiménez. Así como de programas en emisoras de diferentes localidades. Se sube esta noche a la cuarta esfera Enrique Echazarra, que nos presenta los 20 mejores expedientes X del País Vasco. Cuando son las 11 y 16 minutos de la noche, seguimos en riguroso directo y se encuentra al teléfono Enrique Echazarra. Buenas noches, Enrique. Hola, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Bueno, decirte que para nosotros es un placer que nos visites esta noche y que has sido muy amable en presentar este libro a todos nuestros oyentes. Nada, encantado de que me habéis llamado y agradeceros el interés por el libro. Bueno, yo creo que tenemos que comenzar por el principio de todas las historias, ¿no? Tú llevas más de 20 años persiguiendo este tipo de casos y llevas buscando la explicación seguramente a muchos otros, ¿no? Tengo entendido que tus comienzos fueron ya a una temprana edad y que te llevaron a una iglesia donde ocurrió algo muy extraño a que no sabías que lo sabía. Sí, bueno, es una historia muy curiosa. Porque la verdad es que, de alguna manera, tú imagínate con 12, 13, 14 años, que vas con ansias de misterio, ¿no? Que habías devorado los primeros libros sobre parapsicología, fenómeno ovni y demás, y de repente pues cae en tus manos una historia en tu propia ciudad donde se cuenta que en una parroquia de un barrio vitoriano resulta que se están escuchando unas respiraciones, ¿no?, entre sus muros. Entonces, bueno, yo y un amiguete cogemos las bicicletas, nos vamos allí a todo correr a la parroquia en cuestión. Y igual es nuestra sorpresa cuando en un principio nos dicen que efectivamente, ¿no?, que hay testimonios, hay testigos, hay personas que han escuchado respiraciones en esa iglesia. Entonces empezamos a indagar, a hablar con los vecinos, todos nos confirman lo mismo, y digamos el dato clave de esta historia es cuando localizamos al párroco de la iglesia y nos dice que efectivamente, que había unas respiraciones en esa iglesia, lo que pasa que correspondían a una lechuza que había anidado entre los muros del templo, y por la acústica de la iglesia pues resonaban de una manera bastante importante, ¿no? Entonces, claro, por un lado, imagínate, nos quedamos chafados, ¿no? Porque, bueno, claro, aquí no hay el misterio que se supone que había. Pero por otro lado también yo creo que eso de alguna manera igual me marcó un poco mi trayectoria, ¿no? Porque me pude dar cuenta desde mi temprana edad que, bueno, que muchas veces ante un hecho inexplicado pues puede haber una explicación lógica detrás, y este era un caso que se amoldaba perfectamente a esa situación, ¿no? Entonces, a partir de entonces, yo creo que esa trayectoria que he tenido escéptica, pero bueno, entiendo el escepticismo como algo sano, ¿no? Como la persona que duda, cuestiona las cosas, no las que niega porque simplemente esto vaya en contra de la lógica y de nuestra realidad. Bueno, me imagino la cara que os quedó, ¿no?, cuando os dicen que es una lechuza, ¿no? Pero bueno, sí, bueno, que a lo mejor es la chispa que después te despierta más para decir, bueno, pues a partir de ahora voy a buscar el caso que realmente no tengo una explicación, pero vamos, que no la encuentre nunca, ¿no? Y yo me imagino que en todos estos años en los que te dedicas a la investigación te habrás encontrado de todo, ¿no? Pero si tuvieras que elegir alguno de esos casos a los que todavía hoy le estés dando muchas vueltas, ¿por cuál te inclinarías? Mira, en el libro reflejo una serie de testimonios, todos de primera mano, investigados por mí, y que son testimonios que de alguna manera son contundentes, no son fiables, son testimonios que te dan que pensar. Pero sin duda me quedo con una historia que estuve persiguiendo desde los años 90. Allí por los años 90 yo me entero de que en la policía vasca pues han vivido situaciones insólitas, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, yo tengo pocos datos, tengo algún nombre, es difícil acceder al cuerpo de policía vasca y que te cuenten historias. Entonces, a lo largo de más de 15 años, pues yo tengo en mente esa historia, y cuál ha sido mi sorpresa, que hace dos años, en el año 2014, por una vieja amistad que conocía gente relacionada con la chancha de la época de los años finales de los 80, principios de los 90, pues consigo localizar a un testimonio, ¿no?, de estas chainas, ¿no?, que habían vivido situaciones insólitas. Igual fue mi sorpresa porque, bueno, la historia es sobrecogedora, y a día de hoy le doy vueltas, le seguimos, digamos, analizando los datos y mirando un poco por buscar una explicación, y la verdad es que son esos testimonios bastante impactantes, ¿no? Así resumido, de una manera breve, comentarte que, bueno, que aquí una patrulla de la Ertzaintza resulta que se personan en el túnel Yallurdín, que está cerca de Vitoria, y que iban a, digamos, atender un posible accidente de tráfico. Bueno, pues según entran en el túnel, se encuentran con una figura ensotanada en medio de la carretera, con los brazos en cruz, totalmente estática. Según ellos se van acercando, claro, lo primero que piensan es que es algún gamberro, es alguien que está poniendo en peligro el tráfico, incluso llegan a pensar que puede ser una emboscada de la banda terrorista ETA, porque sí, estamos hablando del año 84, y pues, según se van acercando, cuando lo ven con más detalle, ese personaje sigue inmóvil, sigue estático, indiferente, esa estampa, digamos, absurda, y de repente delante de sus narices desaparece. O sea, no se desplaza, no se mueve, desaparece, se esfuma, ¿no? Ajá. Entonces, claro, ya los dos agentes con las armas en la mano, imagínate la situación, a pesar de que han visto que ha desaparecido, bajan, rebuscan la zona, peinan la zona, registran todo ese lugar y no encuentran a nadie, ¿no? Hay que añadir que, bueno, para el que no conozca el túnel de Yallurdín, pues bueno, es un túnel que tiene una orografía un tanto particular, porque tiene unos muros de hormigón muy altos, porque está toda la zona protegida por vías para evitar que los animales entren dentro de la autovía. En fin, que una persona pueda escapar de esa zona es bastante peliagudo, ¿no? Pero a pesar de verlo, que se esfuma delante de sus narices, bueno, lógicamente ellos, por su meticulosidad y por su espíritu, digamos, de policía, pues bueno, registran la zona y no encuentran indicios de ningún tipo, ¿no? Bueno, como tú dices, es un caso. Mira, me lo estabas contando ahora y yo me estaba poniendo en el sitio, sí, y decía yo si soy el policía no lo sigo. Esta patrulla, ten en cuenta que no piensa en ningún momento en fantasmas aparecidos, en fin, por el nombre que quieras, claro, este personaje, ¿no? Ellos lo que piensan es alguien que está poniendo en peligro el tráfico, o incluso puede ser una emboscada, ¿no? Entonces, claro, cuando desaparece, que esa es la clave de la historia, ¿no? Cuando a mí este policía, cuando lo localicé y me lo cuenta, todavía se le ponían casi los pelos de punta, ¿no? Incluso él me decía que cuando desapareció, él se pellizcó el brazo, ¿no? Como diciendo, no es posible lo que acabo de ver, porque ha desaparecido una persona o lo que sea delante mío. Claro, y más cuando ellos conocen ese lugar y saben que por los muros, por la altura y por... O sea, que es imposible desaparecer. Sí, sino el policía me insistía que si llegase una persona, vamos a decir, física, por entendernos, lo atrapan, o sea, lo cogen. Claro. Además, no eran años como para ponerse delante de la policía armada a hacer el tonto, ¿no? Pero claro, como desapareció, se esfumó, pues bueno, eso les dejó totalmente desconcertados. Además, añadid que el caso se remata porque la pareja que estuvo a punto de tener un accidente y que llamó a la policía y que a su vez el centro de coordinación avisó a esta patrulla, es que claro, ellos dijeron que estuvieron a punto de chocarse con un ser grande, negro, en medio de la carretera y por evitarle casi tiene un accidente, ¿no? Pues cuando la patrulla en cuestión va donde esta pareja, efectivamente, le describen el mismo personaje que ellos habían visto anteriormente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, como se encuentran con una pareja presa del pánico, desencajados y con los nervios a flor de piel, pues no les comentan que ellos también han visto al mismo ensotanado. Claro, para no asustarlos más, ¿no? Para no terminar, para que no acaben con un infarto. Camino de una manera más tranquila. Bueno, la verdad es que de este tipo de casos yo ya he escuchado alguno, sobre todo por la carretera de Benavente. Alguien me contó algo así. Sí, podríamos hacer un mapa de toda España, ¿no? Hay ciertas provincias y ciertas comunidades que tienen este tipo de personajes ensotanados, ¿no? Que se aparecen en las carreteras, en los arcenes, y suelen ser descritos de esta manera, ¿no? Con túnicas tipo fraile, con hábitos negros, ¿no? Entonces son situaciones realmente absurdas, donde muchas veces se pone más el peligro el tráfico o la persona que va en el vehículo que ese personaje que deambula de esa manera tan indiferente. Yo este verano me contaba un camionero que había visto algo venir hacia él, sí, en la carretera de Benavente, hace esto más o menos hace 20 años, ¿no? Y que le había venido algo de frente que él reconocía como una persona que sintió el golpe en el camión, que paró el camión, se bajó con el típico bate de béisbol, ¿no? Que llevaban en sí, aquella época. Por si acaso, porque decía él, bueno, igual no sé, a lo mejor me quieren robar, ¿no? O tal. Y al final decía él que no había visto nada. Dice, bueno, yo cogí el camión, tiré y me fui hasta Madrid pensando, bueno, si pasó algo ya me llamará la policía a casa, ¿no? Mira, yo ahora me encuentro, te estoy hablando desde Cantabria, y en la zona de Torrelavega hay un túnel, el túnel de Caldas, donde también se aparece, ahí lo definen como un fraile, ¿no? También un personaje sotanado con hábitos, pero los testimonios hablan de un fraile, ¿no? Además que en ese túnel, bueno, ha habido casi accidentes, ¿no? Por la aparición de este personaje, y en más de una ocasión ha habido algún que otro susto, pero es un personaje también que con cierta fidelidad se aparece y son numerosos los testimonios. Bueno, pues me tendrás que decir dónde es la carretera para no pasar mucho por ahí. No, el caso que es curioso que cuando el caso de Ayurdín, ¿no?, del túnel de la patrulla de la Policía Vasca, se divulgó, pues claro, ahora todo el mundo que pasa por allí anda, pues eso, mirando para todos los lados, ¿no? Y mira que también es un túnel que yo lo he atravesado en numerosas ocasiones, porque para ir hacia la zona desde Vitoria hacia Bilbao y hacia, digamos, el Cantábrico, pues tienes que pasar por ahí obligatoriamente. Y bueno, cuando me hice eco de esta historia, pues la verdad es que uno cuando pasa por allí ya no pasa con la misma visión que antes, ¿no? Claro, y más cuando ya te sabes toda la historia, ¿no? Dices tú, bueno, por si acaso voy a pasar con cuidado. Bueno, Enrique, vamos a sortear uno de los ejemplares de tu libro. Estupendo. Los 20 mejores expedientes X del País Vasco, de Editorial Cidonia. Sí. Vamos a ponerlo a sorteo, y como ya he dicho la respuesta, todos los que quieran entrar en ese sorteo y se quieran llevar un ejemplar, nos van a llamar al 986-60-70-55 y nos van a decir el nombre de la editorial. Mira qué fácil, Enrique. Sí, sencillo, muy sencillo. Lo acabo de decir, es muy fácil. El nombre de la editorial. También se pueden poner en contacto con nosotros enviándonos un email a un nuevo email, que estén todos atentos, redacción@lacuartaesfera.net. Lo repito para que todo el mundo se quede con él, redacción@lacuartaesfera.net. Y también pueden hacerlo poniéndose en contacto con nosotros mediante nuestra aplicación de Android, que también se pueden descargar en nuestra página web. Bueno, pues ahora que ya todo el mundo estará peleándose para tener un libro, Enrique, porque tengo que decirte que yo este libro creo que lo leí pues en día y medio. Y porque no tengo todo el día, si no vamos. Pero es de estos libros que cuando tú empiezas a leerlo, no sé, te engancha, ¿no? Porque son muchos casos y sí, casos, hombre, muy interesantes. Además que, aparte de, digamos, los 20 casos que forman los capítulos en sí, pues bueno, yo también cuento mucha batallita, ¿no?, de cómo llego a esos casos, de todas las pesquisas que hay que hacer para llegar a esas investigaciones, ¿no? Y al final, pues bueno, en vez de 20, igual son 40, ¿no?, los relatos, que algunos se quedan en nada. Tú bien sabes que muchas veces investigando ciertas cosas, pues bueno, a veces llegas a un punto que claro, es un punto muerto y no va a ningún lado. Pero bueno, a veces abren otras pistas y te llevan otras historias, y esas sí que suelen ser más fructíferas. ¿Y nunca te ocurrió de esto de llegar a lo mejor estar en un caso durante mucho tiempo, y cuando crees ya tener la respuesta, de repente decir, no, que por aquí no era el camino? Hombre, al final, lo dejo bien claro en el libro, ¿no? Al final todos estos capítulos y estos casos pues muestran más interrogantes que respuestas, está claro. Uh-huh. Yo, digamos, cuento la historia y lo dejo un poco a juicio del lector, que opine lo que piensa, ¿no? Yo creo que muchas veces en estos temas es osado y arriesgado el interpretar, ¿no?, este tipo de historias. También reconozco que a veces, y es un poco lo que a la gente le gusta, ¿no?, que explicaciones, digamos, espiritistas o del más allá o extraterrestres o de otros mundos parecen ajustarse como explicación a estas historias. Pero yo creo que a veces abusamos un poco de tanto explicacionismo, ¿no? Y lo mejor es no entrar en interpretaciones y dejar un poco la historia ahí como inexplicada y cada uno que piense lo que quiera. Uh-huh. Tú, de todas las casuísticas que existen en el misterio, ¿cuál es la que más te gusta? Hombre, yo tengo cierta predilección, y yo creo que es por uno de los casos también que cuento en el libro, ¿no? De los famosos fenómenos extraños y apariciones que hay en la delegación de Hacienda de Vitoria, ¿no? A mí el mundo de los fantasmas, de las apariciones, es un mundo que desde muy jovencito, ¿no?, desde que con esos 12 o 13 años que antes te comentaba y leía libros de estos temas, siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y de hecho, bueno, hay capítulos diversos en el libro que tratan este tipo de aparecidos y de historias, ¿no?, que cuando te encuentras con testimonios contundentes de gente que ha dicho ver a estos personajes, pues como el caso de la ensotonada que te comentaba, pues te queda esa sensación de decir, bueno, que esta gente que ha visto, ¿no?, que a qué se ha enfrentado, ¿no? Si eso es imposible, pero son testimonios tan contundentes y tan fiables que dan que pensar. En el caso de la delegación de Hacienda, sí, quien aparece allí es un niño, ¿verdad? Eso es. Bueno, entre otros, porque también podemos recoger testimonios de vigilantes que, aparte de este niño, que tiene el nombre de Andresito, ¿no? Es el mote que los funcionarios de Hacienda le pusieron, no porque se sepa realmente qué niño es, sino porque quitarle hierro al asunto, pues en vez de hablar de fantasmas, pues le pusieron Andresito, como haber sido Jaimito o Jorgito, ¿no? Eso hay que aclararlo porque hay mucha gente que piensa que está documentado el nombre de este fantasma y no, en absoluto, no van por ahí los tiros. Entonces, entre los fantasmas que aparecen, efectivamente, es este niño, que se ha hecho ya famoso en Vitoria y, bueno, y en toda España, porque en Vitoria hay rutas turísticas que hablan un poco de la historia del convento de San Francisco, ¿no? Ese convento que desapareció y es donde ahora está la delegación de Hacienda, y mucha gente de fuera pregunta por Andresito, ¿y cómo es la historia de Andresito y tal y cual, ¿no? O sea, es un fantasma bastante popular. Además que los niños... Yo no sé por qué, pero nos da más miedo que los adultos, ¿no? Sí, y no debería ser así, no sé, ¿no? Porque un niño, no sé, en teoría transmite inocencia y buen rollo, vamos a decirlo así, ¿no? Pero que a ciertas horas de la madrugada se aparezca un niño de esa manera, pues sí, es lo que dices, ¿no? Nos da bastante miedo. No le dices vete a la cama, que no son horas. Ni mucho menos, ¿no? No, además en programas de misterio como el tuyo, otros misterios, siempre que se tratan casos de niños, parece que te sobrecogen más, ¿no? Que te dan un no sé qué... Por digamos, esa actitud fantasmal de estos personajillos. Sí, yo desde luego prefiero encontrarme con un adulto, o casi mejor, prefiero no encontrarme con nadie, ¿no? Simplemente escuchar los testimonios de muchas personas que nos lo cuenten, ¿no? Que quieran contarlo y compartirlo con nosotros. Claro. Mira, pues al respecto de Hacienda, bueno, en el libro me propuse hablar de este tema porque es un tema clásico de Vitoria. Lo que pasa es que no quería contarlo de siempre, ¿no? Siempre me había centrado un poco en los testimonios que había recogido, en la historia del convento de San Francisco, o sea, el lado más histórico de esta historia. Y lo que cuento en esta ocasión son novedades respecto a las noches que yo he podido pasar allí en Hacienda, ¿no? A base de mucha paciencia y de hacer contactos y amistades con vigilantes, pues he podido hacer rondas por la noche en este lugar, ¿no? Sí. Entonces cuento un poco lo que me ha ocurrido, no lo voy a desordenar todo, ¿no? Para que la gente se quede con la copla. Claro. Pero de alguna manera cuento un poco mis andanzas por esas noches ahí en Hacienda, y bueno, te puedo adelantar que claro, que con la sugestión que dan esos lugares, con toda la información del misterio, digamos, que tienes, pues bueno, hay que centrarse bastante para no dejarse llevar por la sugestión, lógicamente. Bueno, yo tengo que decir que cuando leí el libro, pues me llevé una grata sorpresa, porque tienes una forma diferente de contarlo. Ajá. Desde otro punto de vista, ¿no? Es decir, es como... A ver, yo te lo explico como yo lo entiendo, ¿no? Es como si yo me fuese paseando contigo y tú estuvieses por ese lugar, o sea, como guía, ¿no? Da esa sensación. Sí, sí. La verdad es que es un libro que, bueno, en libros anteriores he disfrutado mucho escribiéndolos, pero este podríamos decir que es muy personal en ese aspecto, ¿no? Y me alegro que me hagas ese comentario, porque es un poco lo que quería transmitir, ¿no? De llevar al lector, pues, a esos instantes en que yo recorro esos lugares o hablo con el testigo, en fin, contar un poco aventuras, nunca mejor dicho. Claro, que son realmente, a ver, para la gente que le apasiona el misterio y le apasiona la investigación del misterio, realmente son aventuras, ¿no? Claro. Siempre claro, vas con esas ganas de disfrutarlo. Eso es, sí, ¿no? Y además, bueno, a pesar de que intento darle un toque... pues eso, crítico y escéptico, dudando, cuestionando, como antes te decía, bueno, hay muchas cosas que son inexplicadas y ahí están, ¿no? Tampoco me las doy aquí yo de, pues eso, de saber las respuestas para todo este tipo de historias. ¿Y algún lugar donde tú hayas pasado mucho miedo o eres muy valiente? Pues desde que salió el libro a la venta es una pregunta que me están haciendo todos, bastante a menudo, ¿no? Hace una semana en Vitoria presentábamos el libro y fue una de las preguntas que cayó, ¿no? Claro, la gente al verte metido en estos lugares... pues lo primero que piensa, oye, pues te podrá el miedo, o has pasado miedo y tal, ¿no? Y no es que yo vaya de valiente, la verdad, pero en estos sitios a mí me puede más la curiosidad que otra cosa, ¿no? Mira, todos los capítulos están encabezados por una frase, por una cita, una reflexión, ¿no? Relacionada con el mundo del misterio, pues por matemáticos, científicos, astrónomos y demás, ¿no? Y hay una frase del amigo Javier Sierra, nuestro amigo Javier Sierra, sí, que dice que el misterio equivale a curiosidad, ¿no? A la necesidad de despejar incógnitas. Tal cual. Yo creo que en estos casos a mí me puede más la curiosidad, ¿no?, que el miedo. O sea, a mí me planteas que en un castillo, palacete o donde sea, ocurren fenómenos extraños y ahí que voy, ¿no? Otra cosa es que me digas, cuidado ahí dentro, que hay una banda que te puede hacer no sé qué. Entonces, bueno, igual temo más a los vivos que a los muertos, ¿no? Yo creo que todo el mundo teme más a los vivos que a los muertos. Sí, totalmente. Yo creo totalmente, que sí. No. Pero esa curiosidad muchas veces, yo digo, no nos puede. Así como hay gente que igual ha empezado a leer el libro y me ha dicho, joder, es que entra el capítulo, vaya miedo, pero ¿cómo te atreviste a entrar y tal, no? Y yo no lo vivo de esa manera, ¿no? No lo concibo como miedo. Bueno, yo sé que hay una noche de apagón, sí, muy cerca de donde tú vives, sí, y que también eras muy joven y que, vamos, se te ocurre salir corriendo y ver qué pasa, ¿no? Eso es, eso es. Ahora es una historia que yo por aquel entonces ya me empezaba a aficionar a estos temas. Lo que pasa es que viví un apagón en Vitoria, ¿no? En el barrio que yo vivía con mis padres, que luego a la larga me enteré que estuvo relacionado con una serie de avistamientos de ovnis sobre Vitoria, ¿no? Entonces cuento un poco todo ese periplo de cómo yo, ajeno a todo el mundo, a todo el fenómeno ovni, vamos a decirlo así, pues yo estaba viviendo ese apagón, ¿no? Igual fue mi sorpresa que cuando al cabo del tiempo me puse a recopilar testimonios de esas personas que habían visto ese ovni, pues claro, lógicamente me acordé de aquella noche que yo viví ese apagón con mi primo concretamente, que media Vitoria se quedó a oscuras y coincidió con esos avistamientos. Bueno, yo me imagino que muchas veces... Bueno, yo le comentaba el otro día, le comentaba a un amigo, decía posiblemente... ¿O cuántas veces nos habrá ocurrido algo inexplicable y no nos hemos dado cuenta? Sí, sí, pues puede ser, porque muchas veces no todo van a ser fantasmas o ovnis tan claramente, ¿no? Yo... Entonces seguramente habrá mucho testimonio por ahí que igual pase desapercibido o que no caigamos. Yo esta tarde, hace un par de horas, estaba viendo por la ventana y de repente, sí, veo en el horizonte una luz. Y decía, ajá, yo, ¿será? ¿No será? Claro que porque por ahí no pasa ningún avión a esta hora. Y claro, no, al final pues era una estrella y brillaba, no sé por qué, pero hoy brillaba más que nunca. De principio para ti era un objeto volante no identificado, ¿no? No identificado, por lo menos por eso, flotante. Eso está claro. Yo lo miraba así, ¿no? Bueno, este caso que nos contabas, bueno, de los apagones, de la noche de los apagones, no es el único caso en el que tú nos hablas sobre algún objeto volante no identificado, ¿no? Todos sabemos que las redes sociales en muchos casos sirven para mantener comunicado al investigador con otros investigadores, con otros testigos, pero hay una vez o un mensaje que a ti te pone sobre la pista de uno de esos avistamientos. Sí, sí, además es un caso que sin tener apenas información, o mejor dicho, teniendo información de un caso de los años 70... pues resulta que yo me persono en Marquina, ¿no?, la localidad está vizcaína, buscando la pista, porque claro, tú imagínate, el testimonio en cuestión era un guardia civil ya retirado, que en el año 78, junto con sus compañeros que estaban de guardia, habían vivido un avistamiento sobre el pueblo de Marquina, concretamente sobre el cuartel de la Guardia Civil, de un aparato inmenso, muy luminoso, y que de repente salió zumbando aquello, ¿no?, a gran velocidad. Entonces claro, yo cuando vi este testimonio, en principio pensé, bueno, pues un avistamiento de estas características ha tenido que verlo mucha más gente. Y allí que me pasó en el Marquina, pues eso, con la poca información que tenía de los años 70, y bueno, imagínate las reacciones de la gente, hubo de todo, ¿no? Que aparecía ahí un tío que de repente preguntando por ovnis desde tanto tiempo, y igual fue mi sorpresa que con paciencia y tirando de un comentario y de otro, pues al final conseguí, digamos, personas que efectivamente, ¿no?, que habían visto ese avistamiento, nunca mejor dicho. Y también me pasó una cosa curiosa, y la relato en el libro porque es un tema bonito en cuanto a un avistamiento de una mujer de más de 70 años que para ella no había visto realmente un ovni. O sea, ella la terminología ovni, fenómeno ovni, todo esto no lo conocía como tal y no lo identificó como tal, sino al contrario, que ella me hablaba de personajes mitológicos de la mitología vasca, ¿no? La diosa Mari es la, digamos, la gran diosa de la mitología vasca, que vive en muchas montañas y moradas montañosas del País Vasco, y concretamente cerca de Marquina tenemos el Amboto, y esta mujer me decía que ella cierta noche con su padre vio una luz roja que se desplazaba lentamente y se mete ruido por encima de su caserío, y ella no hablaba de ovnis, ni mucho menos. Lo que decía que habían visto era la dama del Amboto, ¿no?, a ese personaje mitológico que surcaba lo que es el cielo, ¿no? Este es un capítulo muy interesante donde hablo de mitología vasca y hablo del fenómeno ovni y esas interpretaciones no tan... dispares y curiosas. Oye, papá, ¿quién era la mujer que había en tu despacho? ¿Qué mujer? La cuarta esfera. Una forma diferente de compartir el misterio. Once y 40 minutos de la noche y seguimos en directo con Enrique Echazarra presentándonos su nuevo libro, Los 20 mejores expedientes X del País Vasco. Enrique, en los años 70 la popularidad del fenómeno OVNI fue abrumadora, ¿no? En España, por lo menos, yo creo que internacionalmente, ¿no? Pero en España sí, fue algo fuera de lo normal. Además, aquí por la zona norte era una época donde el fenómeno OVNI formaba parte de la crónica de sucesos, ¿no? De los periódicos. O sea, día sí, día no, se hablaba de avistamientos, de luces en el cielo, y había un seguimiento periodístico como si fuese una crónica. Entonces yo sí que he rescatado en el libro algunos casos que de alguna manera, pues bueno, desde que fui muy jovencillo me interesaban, y claro, por la distancia al tiempo y por el tiempo que ha pasado, era difícil llegar a los testigos directos, pero bueno, al final he conseguido hablar con familiares, con investigadores de la época que investigaron esos casos, ¿no? Y cuento algunos de estos casos que realmente uno se pone a pensar y a revisarlos y son absurdos, ¿no? Son encuentros pues de aterrizajes de objetos luminosos, donde aparecen humanoides que se comportan de manera extraña, ¿no? O sea, son un tipo de avistamientos y de encuentros muy propios de esta década de los 70. Qué suerte, ¿no? Tenía la gente de los 70 que se podía leer en un periódico cualquiera una noticia de estas, ¿no? Ahora parece que las tapan más. Claro, además de una manera como muy normal, ¿no? O sea, aquí en el País Vasco tenemos la Gaceta del Norte, ¿no? Donde JJ Benítez empezaba a contar ese tipo de crónicas, y había un seguimiento, lo que te decía antes, periodístico, ¿no? O sea, nada sensacionalista, ni desprestigiando, ni mucho menos. Entonces, uno revisa la biblioteca de esa década y realmente hay cierta nostalgia y ciertas ganas de que, ¿por qué no volverán, ¿no? Este tipo de, claro, de historias. Eso no volverán, y además que parece ser que o sea, es como si se sintiera un poco de vergüenza, ¿no? Las personas, hay muchos testigos de muchas cosas. Hay un caso que ya te contaré a ti en privado, sí, que tenemos que ver ahí, de una persona que nos escribió ayer desde las Islas Canarias contándonos también que se había encontrado algo hace ya unos cuantos años, hace aproximadamente unos 25 años, más o menos, que se había encontrado a alguien en bicicleta delante de su casa, y que al parecer solo lo habían visto él y su hermano, ¿no? Él tenía por aquel entonces 15 años y que era alguien muy curioso. Ya te contaré los detalles porque es un caso sí, sí, muy curioso. Es un caso muy curioso. Pero bueno, hay personas que hoy en día, bueno, pues se atreven a contarlo. Yo creo que hay que animar a todo el mundo a que, si es testigo de algo, pues que se ponga en contacto con gente profesional, ¿no? Como es tu caso, como es el mío. y yo qué sé, que se atrevan, ¿no? Que a veces compartiendo el misterio, pues sí, hombre, pueden llegar a una conclusión. A veces la investigación de este tipo de historias, claro, uno se ve limitado por el testimonio, ¿no? Y hay mucha gente que desprestigia estos asuntos diciendo, bueno, es que un testimonio es muy subjetivo, es muy variable, vete a saber, ¿no? Pero sí es cierto que yo, y además lo comento en el libro en más de una ocasión, ¿no? Cuando uno se encuentra delante de un testimonio que transmite autenticidad, que transmite, digamos, esa veracidad, pues parece que lo acabas captando, ¿no? Diciendo, bueno, este hombre que ha visto ahí, ¿no? Que ha visto ahí, que lo sigue viviendo a pesar del paso del tiempo, y se le siguen poniendo los pelos de punta, ¿no? Cuando lo recuerda. Yo creo que es algo que la gente pues tiene que empezar a hacer, ¿no? Y es que no sentir vergüenza. Es tu verdad, es lo que tú viste, y tú puedes ser testigo de muchas cosas a las que no se le encuentra a lo mejor una explicación, ¿no? Y bueno, a veces, con ayuda de gente profesional, pues se puede encontrar. Sí, no, o por lo menos hacerle saber de que no es el único, ¿no? Que ha vivido una situación imposible, sino que hay mucha gente que ha vivido situaciones que rompen esquemas lógicos, y bueno, y eso también puede ayudar de alguna manera. Claro que sí. Vamos a recordar el número de teléfono donde podéis llamar para el sorteo de un ejemplar de los 20 mejores expedientes X del País Vasco. Tenéis que decirnos cuál es la editorial del libro y nos podéis llamar al 986 60 70 55 o enviarnos un email a redacción@lacuartaesfera.net. También podéis hacerlo mediante la aplicación. Bueno, Enrique, vamos a pasar a otro de esos casos que a mí me sorprendió mucho, porque es un caso en el que me hablas de una señora, de una anciana. Sí. Y a mí eso también me da mucho miedo, ¿ves? Sí, sí, son un tipo de apariciones, ¿verdad? Que parecen icónicas, que se suelen repetir en distintos lugares, pero que transmiten esa inquietud, ¿no? Sí, la verdad es que fue una historia, pues como tantas historias, ¿no? Que te llegan por terceras personas de una manera un poco casi rozando la leyenda, pero que uno empieza a tirar del hilo y al final se encuentra con personas que les cuesta contarlo por ese miedo al que dirán y que de alguna forma están más que convencidos de lo que ha pasado, ¿no? Esto concretamente era en una casa de agroturismo de muy cerquita de Vitoria, y resulta que, bueno, distintos huéspedes de esa casa de agroturismo pues describían que solían ver a una anciana que se paseaba indiferente por las estancias de la casa. Y claro, ahí la veía casi todo el mundo, menos los dueños, ¿no? Entonces, cuando los dueños empezaron a oír esos comentarios de distintos huéspedes, pues empezaron a preocuparse, porque eran huéspedes que no tenían relación entre sí, de distintas partes de España, y que les hablasen de que en su casa había una aparición de ese tipo, pues la verdad es que tuvieron bastante inquietud. Yo, cuando estuve reunido con ellos en varias ocasiones, pues bueno, me contaron todo lo que le habían relatado los testimonios in situ, y la verdad es que, bueno, la casa era una casa impecable, estaba, digamos, un antiguo caserío reformado, y lo habían dejado muy bien como casa de agroturismo, y uno se pone en la piel de los testigos, y la verdad es que un cosquillo, ¿no?, le recorre el cuerpo pensando esos encuentros. Tú imagínate estar en esa casa y que en la oscuridad, de noche, te encuentres una sombra y que tú, bueno, por las relaciones con alguien que no debería estar allí, ¿no?, a tu lado. Claro. Además es curioso porque este tipo de historias, los testimonios, los testigos directos, mejor dicho, siempre dicen lo mismo, ¿no? Como que en un principio, cuando se encuentran con estos personajes, bueno, pues no pasan miedo, o dicen, bueno, pues será alguna mujer que ha entrado por aquí, o alguna abuela de los dueños, o lo que sea. Pero luego es a posteriori, ¿no? Cuando se dan cuenta de que nadie sabe quién era aquella mujer y cómo se han comportado, es cuando realmente les entra un poco el miedo, ¿no? De qué he estado yo, ¿no? Que es imposible que tenía que estar allí. Hay un caso que me comentaban a mí hace unas semanas, que estuvimos, bueno, en una casa aquí en Galicia, y era una niña, bueno, una niña y su hermana mayor, que nos comentaban y nos narraban, bueno, lo pondremos en algún programa, que habían visto a una persona, o sea, una silueta de un hombre, sí, que ellos relacionaban con alguien, pero que estaba vivo. O sea, lo curioso es que esa persona estaba viva. Y las dos personas, o sea, la niña y la ya adulta, pues nos lo narraban, pero es lo que dices tú, ¿no? Que muchas veces cuando le ves a la cara te das cuenta de esa verdad, ¿no?, que te están contando. Sí, es algo subjetivo que a veces, claro, la gente que no voy a decir no cree, pero pasa que a estas alturas no es cuestión de creer, es cuestión de documentarse, ¿no? Pero que no piensa que estas cosas existen, pues claro, cuando les cuentas este tipo de testimonios que transmiten esto que estamos comentando, muchas veces es vivirlo, ¿no? Es hablar con esas personas y te transmiten esa autenticidad que estamos comentando, que te convencen de que algo han visto inexplicado. Yo creo que lo que decíamos antes, no se ven muchas más cosas de las que nosotros reconocemos. Después, sí, seguramente. No hace mucho estaba con un amigo que tú conoces, sí, y veníamos andando por la calle y le digo yo, oye, tú imagínate que a diario nos cruzamos con miles y miles de personas. Ajá. ¿Tú qué sabes si alguna de ellas no debería estar en este mundo? Ah. O no está ya en este mundo. Buena observación. Y eso es algo que debemos tener en cuenta, ¿no? Eso es. El 30 hiciste la presentación. Sí. ¿Tenéis pensado hacer alguna otra presentación? Sí, sí, por supuesto. Sí, sobre todo a nivel en principio del País Vasco, pues bueno, tenemos intención de acabar en Bilbao, San Sebastián, ¿no? Por hacer las tres capitales vascas. Y bueno, y luego en un futuro hay todavía unos comentarios de otras ciudades que todavía no está atado, pero vamos, poco a poco iremos comentándolo. ¿Y sabes sabes ya las fechas de Bilbao y San Sebastián? No, todavía no. Estamos en ello, como se suele decir. Bueno, pues cuando sepamos la fecha, nosotros aquí, sí, lo decimos rápidamente. Perfecto. También, y así todo el mundo que esté escuchándonos desde Bilbao, desde San Sebastián, y los que nos estén escuchando desde más lejos, los que quieran ir, que vayan a buscar uno de estos ejemplares, que yo recomiendo porque, bueno, Ediciones Cidonia siempre saca buenos libros, ¿no? Por lo menos yo todos los que he leído de ellos, vamos, no me dejan indiferente, ¿no? Por la calidad de los de las personas, de los autores de los libros. Los 20 mejores expedientes X del País Vasco. Vamos a darle dos minutitos para que sigan llamándonos al 986-60-70-55 y ya cerramos los teléfonos para decir quién es el ganador de este libro. Enrique Chazarra, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros y habernos acompañado y presentado el libro. Nada, muy buen placer, Eduardo. Un placer, como digo, que me hayáis llamado, que os hayáis interesado por el libro y nada, a vuestra disposición cuando queráis. Igualmente, aquí ya sabes que tienes la llave, ¿no?, para entrar en la esfera. Igualmente, muy bien, un abrazo. Un abrazo. Lo inexplicable, misterio sin resolver, sucesos paranormales. Cada semana, tu cita con el misterio está aquí. La Cuarta Esfera. Bueno, y vamos a, antes de mencionar al ganador del libro, del ejemplar del libro, vamos a darle la enhorabuena a una de las emisoras en las que estamos emitiendo actualmente, que es A3J Radio. ¿Por qué le vamos a dar la enhorabuena? Porque están nominados a los premios Onda. Y claro, esto hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo porque nosotros formamos parte de ese equipo y su logro va a ser nuestro logro también. Todos los sábados a partir de las 7:30 de la tarde nos podéis escuchar también allí en A3J Radio. También vamos a aprovechar para enviar un fuerte abrazo a todas las personas que no nos olvidamos de nadie. A todas las personas que nos escucháis desde las Islas Canarias, que ya sabéis que para mí es mi segunda tierra, que estuve una temporada bastante larga por ahí, por esos lugares, y la verdad, sus gentes, sus tierras, ese olor maravilloso, pues me cautivaron y es un sitio donde yo tengo que volver muy pronto, en cuanto pueda. Enviar un fuerte abrazo también a todos los amigos de Radio Mediterráneo, a todos los amigos de Misterio FM, que estáis ahí siempre, que lo sé, que yo no me puedo escuchar porque mientras hablo no me escucho, pero sé que estáis ahí. A todos los amigos de Radio Adaja, en Ávila, que también nos están escuchando en este momento. A los amigos de Radio Aljarafe, que nos están escuchando. A los amigos de Edenex, que no me olvido tampoco, Edenex, la radio del misterio. Y bueno, hay muchos más. Radio Calamonte también nos está emitiendo. Bueno, tengo que ver por ahí Radio Obradoiro, tengo que ver muchos más, pero todos los días os iré dando las gracias, porque gracias a estas emisoras nosotros estamos llegando a vosotros. Y eso, pues, cada día nos hace más grandes y cada día nos hace tener más ilusión y más fuerza. Es como lo que os comentaba la semana pasada, ¿no? Esos comentarios que vosotros nos enviáis, que después yo leo. ¿Por qué? Porque me da la sensación de que estoy más cerca de vosotros. Por cierto, hemos estrenado página web, es www.lacuartaesfera.net. Ahí podéis entrar, estamos todavía trabajando en ella, pero vais a llevar muchísimas sorpresas. Yo estoy enamorado de ella. Yo estoy loco, loco, loco. El premiado de esta noche, de un ejemplar de los 20 mejores expedientes X del País Vasco, de Enrique Chazarra, ha dicho la respuesta, Ediciones Cidonia. Se llama Enrique González y es de Málaga. Te enviaremos pronto el ejemplar. Nos pondremos en contacto ahora contigo para que nos des tu dirección postal. Así que ahora ya terminamos. Sí, que me olvidaba del sorteo, que yo soy un desastre. Síguenos en Facebook, Twitter y Google Plus. Somos la Cuarta Esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Vamos a despedir el programa de esta noche con un breve repaso por esos momentos que guardamos en nuestro estante envejecido y lleno de polvo. Ese que se encuentra en la oscuridad a buen recaudo, para que nadie pueda acceder fácilmente a él. He estado pensando que tal vez Blackfer tenga razón en lo que me ha dicho. La biblioteca de la vida nos pertenece, y somos nosotros los que decidimos qué etiqueta poner a cada estante. Me refiero a esos en los que guardamos nuestros recuerdos, nuestros sueños, nuestras ilusiones y tantas cosas importantes que nos han pasado, aunque a veces es muy difícil clasificarlos. Nosotros somos los únicos que decidimos en qué lugar archivar ese secreto, pero hay que tener mucho ojo. Porque, queridos esféricos, esa estantería sabe que el secreto mejor guardado es el que revela nuestros sentimientos y que da explicación a nuestro comportamiento. Guardando ese secreto nos creemos protegidos del daño que nos puedan hacer, porque creemos que de ese modo nadie nos conocerá, ni conocerá nuestros puntos débiles, pero yo pienso que no estamos en lo cierto, porque lo único que conseguimos es que nadie sepa lo que realmente somos y lo que realmente sentimos. Muchos de nosotros nos mantenemos callados, a pesar de no ser capaces de encerrar ese sueño en una de esas estanterías llenas de polvo y que en la oscuridad esperan impacientes que nuestra cobardía nos lleve a ellas. Quieren que encerremos para siempre nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestros recuerdos, nuestras metas, nuestros momentos. Pero no debéis hacerlo nunca. Debéis luchar, luchar con todas vuestras fuerzas por aquello que anheláis y gritar vuestros secretos sin miedo. Estoy seguro de que habrá personas que no lo entiendan, pero también habrá quien te apoye y quien te ayude a cumplirlo, quien se vea reflejado porque esté soñando lo mismo. Queridos amigos, voy a finalizar rompiendo uno de esos archivos que tengo en mi biblioteca. Sueño y quiero regalaros una sonrisa. Me gustaría poder acariciar vuestra alma y conquistar lo que desde niño amo con todo mi corazón, que es la radio. Conoceros a cada uno de vosotros y volar a todos los rincones del misterio. Me gustaría poder ganar la vida con esto, pero sobre todo, quiero seguir soñando, como lo llevo hecho durante 6 años. Con vosotros, con mis esféricos, y dar la vuelta al mundo en las ondas, cada 7 días, comandando un nuevo vuelo con la Cuarta Esfera.